Nunca supe más de ti, desde que todo acabó. En el álbum de fotografías, tu imagen se quedó. Cada día, cada noche, acabándose este amor que tú misma encendiste en mi corazón. Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación. En la moda quedó la huella del dolor, y todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor. Sabiendo que algún día el adiós recordaré. Cada día, cada noche, acabándose este amor que tú misma encendiste en mi corazón. Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación. En la almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor, todo por tu amor.